¿Qué tal, compañeros de Fargo? ¿Cómo le van? Pepe, Cristian ahí y a todos los, el resto de las provincias que estamos en retransmisión. Mira, estamos a una temperatura de 40 grados, así que está bastante complicada la situación acá en Formosa, pero estamos acá parados en la emblemática Plaza San Martín, radio abierta, encarada por Radio Nacional y otras radios que la están retransmitiendo, y entre esas estamos, por supuesto, está también FM La Nueva. Hay muchos, te digo, muchos jóvenes estudiantes de carreras de comunicación, muchos jóvenes estudiantes de carreras de comunicación, no militantes, pero sí que vienen a defender, obviamente, lo que posteriormente va a ser el laburo de ellos, ¿no? Y después te digo, estamos recién arrancando con todo, la radio abierta recién se dio inicio, por lo que te estoy contando. Está bastante complicado el tema de la temperatura acá, así que se dijo que más o menos a las 6 va a ser la concentración más grande, más masiva, digamos. Pero los estudiantes ya están llegando, recién se lanzó la radio abierta, encarada, como te digo, por Radio Nacional y otras radios que la están retransmitiendo. Bueno, Soraya, ¿podemos escuchar a alguno de los estudiantes, de la gente que está ahí participando? Mira, Pepe, ¿qué te parece? Está llegando la gente y voy saludando. Esto es como muy, muy informal y sí, muy... Sí, así muy nomás. Sentido, porque va llegando la gente y estoy tratando de comunicarte. Mira, te paso con un... no le voy a decir joven, pero le quedaría bien, ¿viste? Pero, te paso con Mario, uno de las voces. Él te va a estar hablando a ver qué es lo que estamos defendiendo y por qué venimos a defender la ley. Hola. Hola, Mario. A ver, contanos por qué estás ahí en Formosa. Bueno, estamos aquí en Formosa, obviamente, defendiendo la ley de servicio de comunicación audiovisual, aprobada por amplia mayoría, y bueno, estamos preocupados por justamente las nuevas medidas del nuevo presidente, donde ya por intermedio de un decreto, sin pasar por el Congreso como corresponde, crea un ministerio, y este ministerio automáticamente abarca tanto al AFCA, como la autoridad de control, y la FIC, otro organismo también que se encarga de las comunicaciones. Y bueno, nosotros entendemos que eso es una medida antidemocrática, anticonstitucional, y por eso tenemos que defender una ley que fue debatida, una ley que fue discutida por diferentes sectores, ¿sí? No solamente el oficialismo en aquel entonces, el kirchnerismo, sino de diferentes organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo, comunicadores sociales, comunicadores comunitarios. Entonces debemos defender como ciudadanos, como comunicadores, como militantes de esta causa nacional y popular, y por eso hoy nos estamos manifestando a través de una radio abierta aquí en la plaza principal de la ciudad de Formosa.